Les vamos a preguntar, antes que nada, ¿cuál de las dos canciones preferirían? Aunque ya nos dijo uno de los invitados que es bilingüe y que, no, tranquilamente, dice, las dos canciones me las domino. De todas formas, nuevamente tenemos a Justin Durán Bogiel con nosotros, de Wikimedia Bolivia. Justin, muy buenas noches. Buenas noches, Maya, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué canción elegirías entre las dos? Abrir la vida. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Te gusta más? Sabes que nuestra no tiene esa cabellera rubia, ¿no? Muy de cara. Ah, bueno. La misma pregunta para Luis Rejas, también él pertenece a Wikimedia Bolivia, además internamente charlando muchísimos otros proyectos. Bienvenido, Luis. Gracias. ¿Qué canción eliges tú? Pues me gustan las dos, pero ahora mismo me decanto por My Way. I Did It My Way. Entonces un voto y un voto. Han inaugurado nuestra votación en esta noche. Como lo decíamos y los presentamos, cada martes es el compromiso que tenemos con Justin, hablarles acerca del concurso Wikilove Monuments que está organizando Wikimedia Bolivia, una organización acá de lo que es Wikimedia, que se dedican a edición, corrección, todo lo que se refiere al gran mundo de Wikipedia y a nuestras otras subsidiarias, que han lanzado ya este concurso que por primera vez está llevando a cabo en nuestro país. 51 países, me indica ahora actualizando la lista Justin, que están participando en el concurso internacional de fotografía Wikilove Monuments. Sí, es correcto. Teníamos hasta principios de mes teníamos 44 países, ahora ya son 51 países. Como lo dices, es la primera vez que estamos participando como Bolivia. Estamos muy por debajo por el ranking, así que invito a todos que vayan sacando sus fotos. Tenemos hasta el 30 de septiembre para subir las fotografías a la página commons.wikimedia.org. Y lo que queremos es que tengamos una importante cantidad de fotografías del patrimonio cultural de Bolivia, de nuestros monumentos arquitectónicos y escultóricos. Luis, tú que también has participado en esto, lo has seguido muy muy de cerca y además me comentabas que participas en editar algunas notas de Bolivia, o que se escriben aquí en Wikimedia Bolivia para Wikipedia. ¿Cómo ves que la gente toma a esta enciclopedia? O en general a todo lo que es el movimiento Wikimedia. Pues la verdad que aquí en Bolivia me ha sorprendido, yo llevo mucho tiempo viviendo fuera, me ha sorprendido que hay mucha gente que todavía ni conoce lo que es Wikipedia. Supongo que es por el tema de que tampoco tenemos mucho acceso a Internet. Todo el mundo, ¿no? No está tan democratizado, generalizada el acceso. Sin embargo, bueno, hay gente que sí lo conoce y hay gente, bueno, muy entusiasmada con aportar, ¿no?, el conocimiento sobre el país en la Wikipedia. Se ve poco a poco, va creciendo. Está creciendo, y así como está creciendo este aporte, también nos comentaba en la anterior ocasión, ya estoy junto con Olga Paredes, que estuvo presente, que hay una gran cantidad de gente que busca fotografías, pero que sean acreditadas de Bolivia, que tengan una referencia fidedigna, y en parte para eso también va a servir este concurso, el de Wikilove Monuments. Coméntanos un poquito al respecto, ¿no?, para la gente que recién se está enterando del concurso. Bueno, pues la Wikipedia ¿cómo podría llamarlo? Es una enciclopedia, ¿no? Está compuesta de artículos enciclopédicos. Obviamente en el siglo XXI lo lógico es que en cualquier artículo enciclopédico que esté en Internet, pues se aporte material gráfico o incluso multimedia, ¿no?, según el tipo de artículo que estés buscando. Uno de los problemas precisamente que ha encontrado Wikipedia, y que es el origen de Wikilove Monuments, ha sido la dificultad de encontrar material gráfico que tenga que se pueda utilizar libremente, ¿no?, sin problemas de copyright y demás. Tú no puedes coger cualquier foto en Internet y ponerla en el artículo, porque te puedes meter en un lío tú y meter en un lío a la Wikipedia. Entonces, a raíz de eso, pues en Holanda se les ocurrió la idea esta, ¿no?, de hacer un concurso para poder hacer acopio de fotos, de material gráfico, para poder utilizarlo en los artículos, sobre todo sobre el patrimonio holandés, ¿no? Y así es como se ha ido expandiendo ya he puesto 51 países. Ya he puesto los 51 países y Bolivia ha sido incluida desde este año, amigos. Los que se perdieron en el anterior programa se van a enterar nuevamente de cómo podríamos participar. Fotografiar a monumentos, no necesitamos ser expertos. Y no necesitamos tener una de esas cámaras súper profesionales para sacar una foto. La idea es que queramos participar. Exactamente, Maya. La misión de Wikipedia es difundir el conocimiento, acopiar y difundir el conocimiento de manera libre y gratuita a través de Internet a cuantas personas sea posible. Y en esa misión hay un montón de gente que está haciéndolo voluntariamente en todo el mundo. Nosotros nos hemos dado aquí en Bolivia la tarea de, con este concurso, poner información sobre todo nuestro patrimonio monumental y poner también imágenes gráficas. Para poder participar del concurso, lo único que hay que hacer es ir a la página wlm.wikimedia.org.bo. Ahí pueden encontrar la convocatoria, las instrucciones y, lo más importante, unas listas de los monumentos de nuestro país. En nuestras listas tenemos casi una lista de 1000 monumentos, 989 monumentos en los 989. Y se escogen el que esté más cerca de ustedes. Si han ido en alguna vacación, han sacado alguna foto, no sé, de la Recoleta de Sucre, de la Casa de la Moneda, de algún monumento o algún edificio, hasta el 30 de septiembre pueden subirlo a la página commons.wikimedia.org. ¿Es fácil que se pueda seguir los pasos para que la gente pueda subir sus fotografías? ¿O sí, es un poquito complicado por ahí para algunos que son aficionados, digamos? Mira, yo te explico. El otro día me tocó de rebote ir a dar una charla a la Facultad de Arquitectura y tenía que explicar, entre otras cosas, cómo subir las fotos. Las 2 horas antes yo no lo sabía hacer, porque me tuve que poner a mirar. Y en cuestión de, ya te digo, son en 2 o 3 minutos, ¿no? Es como subir una foto, es un proceso muy parecido a cuando subes una foto en el Facebook. Igual. Es lo mismo. Exactamente, no hay más, no tiene más. No es nada complicado. ¿Quiénes están hasta el momento apoyándolos para que participar en el Week of Monuments como instituciones? Por ejemplo, nos mencionaban la Facultad de Arquitectura. Exactamente, hemos tenido una muy buena acogida por parte de la Facultad de Arquitectura. De hecho, van a hacer un cursillo de fotografía rápido para que los estudiantes tengan una idea más cabal de cómo. Es como hacer fotos, aprovechar su cámara, aunque sea una cámara de un teléfono, que el objetivo es ese, ¿no? Aprovechar cualquier cámara y sacarle el máximo provecho posible orientado a monumentos, ¿no? El cursito que van a hacer ellos es precisamente solamente para material arquitectónico, que es lo suyo, ¿no? Claro, claro. ¿Será que se ha expandido o se va a expandir cada cierto tiempo? Una vez, por ejemplo, tal vez un fin de semana, ¿han planeado darle cursos de fotografía básica a toda la gente que quiera participar y que no sepa hacerlo? Sí, estamos como locos, te cuento, todo este mes. Aprovecho para agradecer a todas las personas y a todas las instituciones que nos están apoyando, que son muchísimas en todo el país. Tenemos varias actividades. La anterior semana también la Facultad de Arquitectura en Cochabamba este domingo hizo una caravana en bicicletas para que toda la gente que quería participar grabaron un video, la gente de Cochabamba, hicieron una invitación por YouTube, por las redes sociales, por Facebook, para que toda la gente que se animase a agarrar la bicicleta y pasear por Cochabamba sacando fotos a su patrimonio, lo hiciesen. Tenemos pensado hacer lo mismo acá en La Paz y en los otros departamentos. La gente que se anime, pónganle las pilas y nosotros en lo que podamos los vamos a ayudar. O sea, también pueden contactar a ustedes por ahí en el Face para hacerles preguntitas y ver cuándo se va a organizar la caravana, o ya tendrán una fecha tentativa. Nos interesa mucho conocer esa parte para que la gente participe masivamente. Hay una fecha, me parece, ¿no? Mira, nos pueden ubicar en el Facebook, tenemos una página del evento en Facebook. Nuestro grupo de Facebook es Wikimedia Bolivia, sin espacios. Nos buscan en www.facebook.com/Wikimedia Bolivia y ahí estamos difundiendo todos los eventos que se organizan a nivel nacional, ¿no? Hay algunos que son muy espontáneos, instituciones y personas que se animan y dicen, bueno, este domingo vamos a salir a sacar fotos, o este domingo vamos a estar en la Feria Dominical en el Prado de la Paz, o el día jueves vamos a estar en la Facultad de Arquitectura, y nosotros les damos difusión, estamos ahí presentes con todo el apoyo que podamos, y agradecer nuevamente a toda esa gente linda de todas esas instituciones que nos están dando tanto apoyo. Exactamente, esta semana vamos a va a ser intensivo, porque como ya son dos semanas, ya es la recta final, sí, pues, del concurso, pues va a ser intensivo esta semana. No te puedo todavía confirmar cuándo va a ser, pero supongo que va a ser el fin de semana, obviamente. Se va a hacer una caminata, igual que en Cochabamba, nosotros a pie, porque aquí en bicicleta puede ser un poco sacrificado.